Seguimos, es la 1:42 minutos, me bailan las cifras en los relojes. Hemos hablado en nuestro programa, en la primera hora y luego un poquito también en la segunda hora, del SOS, y además desde diferentes perspectivas, ¿no? Como evento cultural, como evento artístico, como atracción del turismo, y nos hemos olvidado dónde se sitúa. Y entonces yo lo voy a recordar, el Festival SOS se sitúa en la FICA, y los que van allí y atraviesan Murcia tienen que pasar por un barrio muy castizo, que es el barrio de Vistabella. En este lugar, si alguien ha venido a Murcia durante este fin de semana, podrá haber visto que se combina lo más moderno, indie cool, y un poco lo más tradicional, lo más típico, lo de siempre, también con alguna nueva forma, porque además celebraban las fiestas de este barrio murciano, así que podíamos encontrarnos pues un poquito de todo en el corazón de Murcia. Ha sido pues una jornada muy heterogénea. Yo quería mostrar a los ciudadanos de la región de Murcia cómo es este lugar del centro de Murcia, cómo se vive, cómo han vivido estos días. Y para ello pues hemos invitado a los que están allí, a los que conviven con el festival de otra forma, a los que conviven con la ciudad quizá también desde la paz que a veces ofrece también vivir en esta zona de Murcia. Y vamos a presentarlos. Por un lado está con nosotros el presidente de Vecinos de Vistabella, que él es Fernando Navarro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y Alicia Morales, vecina de Vistabella. Hola, buenas tardes. Y además, catedrática de griego, ¿no?, en la Universidad de Murcia. Sí, bueno, profesora titular. Le decía yo a Fernando cuando organizamos la entrevista, digo, que es que además Vistabella tiene muy buenos embajadores, ¿no? A veces, casualmente, en barrios se concentran personas que son conocidos y forman parte también del entramado social, artístico, educativo. Está aquí Alicia, pero quiero recordar también a Juan Álvarez y Jorge Gómez, que además hacen una exposición enseguida. Si se me queda algún vecino fuera... Muchos. Claro, yo tampoco sé dónde viven todos los vecinos. Tenemos un SOS alternativo sí, ¿no?, de música en todas las facetas artísticas, culturales, y bueno, y los vecinos, que son en sí todo un monumento de personas y buena vecindad en la que disfrutamos en el barrio. Estos días, ¿no? Porque es muy curioso, los que hemos pasado por ahí hemos dicho que está todo mezclado. Sí, bueno, está el festival, se hace en la FICA pertenece a Vistabella, porque en Vistabella es desde el hospital la gente que sea de la región que nos sitúe, estamos entre el auditorio y el hospital de toda la vida de Murcia, junto al río. Esto nos da cierto privilegio de ser un barrio ribereño. Y una arquitectura, digamos, muy singular, que se hizo en su día, pues que con mucho arbolado, que nos da cierta calidad de vida, y sí, es un barrio tranquilo, pero, digamos, lento, pero muy atento a lo que está pasando en la ciudad y nos está pasando en cada uno de los hogares de nuestro barrio. Son dinámicos, Vistabella, hacen... A la fuerza hay que serlo, o morir. Pero ¿por sí, qué a la fuerza? A ver... Bueno, la realidad, nosotros estamos viendo un festival que se celebra, el tema este del festival o el evento de 30.000 o 20.000 personas en nuestro barrio, ya de muchos años estamos acostumbrados a vivir con eventos. Os recuerdo que la FICA se celebra la Feria de Septiembre. También. Tenemos la Plaza de Toros, teníamos el Estadio de la Condomina, que también traía gran cantidad de público, que se desplazaban con sus coches y tal, y tenemos incluso el Mercado de los Jueves, semanalmente, que también altera un poco la vida, pero bueno, forma parte de eso. Cuando estos eventos desaparecen, el barrio pues vive tranquilo, disfrutamos de nuestras fuentecitas de agua, nuestros jardines, gracias a la escuela taller, y nuestros merlas, que todavía quedan algunas desterradas de la huerta, que ahí están. Se vive bien, está tranquilo, pero hay, como en muchos hogares en nuestra región y en España, hay muchos problemas. Entonces, uno se puede decir, preguntas en el barrio te podrán decir, Lucía, algunos te dirán pedazo de temazo y otros te podrán decir pedazo de tostonazo, ¿no? Porque tostón es, no sabemos hasta, para unos es, digamos, le habrá venido bien, sobre todo al sector de los bares de ahí, que ya empiezan a descubrir las tapitas de los bares de Vistabella y habrán hecho caja, pero los vecinos quedan más a la Primero de Mayo y están sufriendo mucho lo que es el ruido. Y ¿han dormido bien? Para unos es música, para otros es ruido, depende de los... No, hemos notado que han bajado un poco los decibelios este año, Sí, han desplazado el escenario también, lo han cambiado de sitio, ha venido mucha menos gente que otros años. Las brigadas se esfuerzan de limpieza y la policía pues para que no sea caótico aquello y se mantenga. Pero bueno, no sabemos. Yo la duda la tendría, no sé, me estoy llevando la luz. Está aquí Alicia también mirándonos, Alicia sí. Como vecina, porque además viene como vecina de este barrio. ¿Cómo se vive un poco pues toda la celebración de lo más internacional, multitudinario, con la celebración quizá de lo más autóctono, que como es la fiesta del barrio, ¿no? Que lo han tenido todo este fin de semana ustedes. Pues sí, efectivamente. Este fin de semana además han coincidido las dos cosas. Y por una parte hemos tenido esas 20 o 30 mil personas ahí al lado, y por otra parte hemos tenido pues nuestras pequeñas fiestas, que son pues también las hacemos con mucha ilusión desde la asociación, desde la junta vecinal, y que son pues más pequeñas, más modestas, más sostenibles. Pero bueno, ahí hemos estado con una mezcla de sentimientos. Efectivamente, yo creo que se ha vivido por una parte, bueno, pues con alegría por ver a tanta gente joven en la calle, que siempre da color y da gusto. Por compartir también a aquellas personas del barrio, los bares o los comercios que han visto incrementado estos días pues su actividad y sus ganancias, claro. Y por otra parte, efectivamente, pues en la parte, digamos, en la cruz, en la cara y la cruz del tema, pues en la otra parte, pues también las molestias de coches, de gente, de ruido, de música. Efectivamente, como dice Fernando, pues o todos los vecinos que están en la parte que da el auditorio, pues estos días ven su descanso alterado. Pero bueno, en fin, al margen de estas cuestiones, pues creo que hay otras cuestiones de fondo, pero bueno, lo que es los dos días estos de festival, pues lo llevamos con paciencia y con la mayor alegría que hemos podido. Además, muy fotogénico, ¿no? Todavía le quedan a ustedes, porque creo que paella ahora, lo puedo decir, ¿no? Es una paella popular. Bueno, eso ya no forma eso forma parte de la fiesta de Vista Bella, pero como ahora la gente que nos escucha, ya sabes, peligro, se puede ir a Vista Bella. Lucía, es que te cuento, sostenible. El que este, no sé hasta qué punto el socio este es tan sostenible, podemos sostener la joya de la corona a nuestro príncipe regional, pero lo que sí está claro es que nosotros hemos visto muy recortados los presupuestos para las fiestas, estamos viendo recortados también en bibliotecas, estamos viendo recortados muchas ayudas que vendrían a que carecemos y otras actividades, y no hemos quedado sin concierto. Este año no tenemos concierto, era una cita anual en la Plaza de los Patos, donde nos juntamos vecinos de antes, de ahora, con nuevos vecinos, con amigos, y se genera un día de encuentro muy entrañable. Y no hemos quedado. Si ahora anuncias que hay paella gratis a las 2:30, mismo nos quedamos sin paella. Como se despierten los del sol, nos quedamos sin paella, Lucía. Seguro que no se quedan sin paella. No. Habrá gente, vecinos, algunos todos, incluso, ¿no? Te podría, es triste decirlo, pero a algunos hasta ahora le va a ser un alivio hoy poner un plato de comida en la mesa. Te lo quiero decir esto porque en el barrio de Vista Bella, aunque hemos venido a hablar de nuestro barrio, no del SOS, pero desde luego en la zona este de Murcia pues está sufriendo una serie de problemas y de historias que mucha gente no comprende también cómo se puede derrochar tanto dinero público para una serie de actividades tan efímeras como puede ser un concierto. Bueno, no están dando números, acaba de ir el consejero, que yo, si me permites, no sé si este hombre se ha equivocado de profesión. En vez de consejero se puede dedicar a la promoción artística y de conciertos, donde se ve que está muy dado, porque la realidad en muchos hogares, yo como presidente de la Asociación de Vecinos te puedo decir en las asambleas que estamos haciendo en los barrios, que la realidad de muchos hogares hoy en día es bastante cruda, que ni tanta fiesta, ni tanta pandereta, ni siquiera la paella de hoy va a aliviar la situación de que se están viviendo. No quiero ponerme triste, bastantes episodios ya tristes nos llegan, pero es cierto, o sea, yo me pregunto mucho, ¿es sostenible tanto SOS? ¿Es sostenible? ¿Son tantos los eventos culturales o los chavales que en otras facetas artísticas han visto recortados sus presupuestos y la dificultad de acceder a esto? El otro día un medio de comunicación nacional decía que milagrosamente se sobrevivía el SOS. Yo te podía decir que milagrosamente no, es con parte del capital privado, o sea, del capital público, y una pequeña parte de la promoción, pero lo estamos pagando todos los meses. Sí, bueno, pero el propio consejero lo ha hecho hace unos instantes aquí, para lograr tener este cartel y que venga esta gente, tenemos que hacer esta inversión. Si lo estamos planteando incluso cambiarlo, quizá de fecha, están haciendo ahora planteamientos porque quizá en otras ediciones haya que mermar, pero están en ello, vamos, es lo que ha comentado en este momento aquí. si se aprieta el cinturón no tendrán alivio. Espero que eso para orquestas, para bibliotecas, para el club de lectura, para lo que tenemos nosotros más próximo, más cercano, para los chavales en sus colegios, en el que lleven libros, no lleven fotocopias, o que tengan acceso a los famosos ordenadores y las becas de nuestros estudiantes que puedan salir fuera a formarse, pues espero que sean de una manera racional mejor distribuidos los presupuestos y el dinero. Espero que así sea. Sobre todo, eso lo estamos viendo todo como ciudadanos, al menos ustedes como ciudadanos del barrio de Vistabella, que vive en una situación, además un barrio muy céntrico, para el que hay proyectos, ¿no? Bueno, había proyectos, te puedo contar, Gabarrón, que si en la FICA estamos esperando eternamente que se nos haga el parque de Levante, que venía con museo de arquitectura. El polígono de La Paz, había unos proyectos muy ambiciosos y otros más especulativos que sobre esa bolsa de suelo, que es privilegiada, que te digo, es una zona de este de la ciudad, junto al río, que bueno, pues que una gente la ve con nosotros con unos ojos de belleza, de árboles, de río y tal, y otra gente pues lo cubica con metros cuadrados, ¿no? Y dinero constante y sonante. La condomina también nos prometieron que iban a hacer unas instalaciones deportivas allí para los chavales de todos los barrios y una piscina pública que no tenemos, y ahora dicen que no hay dinero para arribar la piscina pública y ampliar la biblioteca y dotar de equipamientos culturales y deportivos a esos barrios que solo también San Juan, Santa Eulalia, La Paz, La Fama, que carecemos de ello. O sea, vamos a ver si el dinero público, hay poco y sabemos administrarlo bien, y haremos, si no panes tan grandes, haremos panecillos, pero habrá para todos. Alicia, que ha pedido la palabra. Sí, efectivamente. Yo creo que nosotros que venimos como vecinos, y vecinos además de un barrio, que es un barrio antiguo y que es un barrio que está pertenece al centro de Murcia, como hay otros tantos, un barrio en el que efectivamente hay cosas buenísimas, pero creo que como vecinos tenemos el deber también de estar atentos a cuál es la realidad social de muchos barrios del centro de Murcia, en concreto en el nuestro y otros aledaños. Y efectivamente creo que tiene razón Fernando, que unas cosas no pueden hacernos olvidar otras realidades que nosotros como vecinos de la zona estamos viendo, y bueno, pues que creo que hay que reivindicar que efectivamente la inversión y la promoción de otros sectores que quizá tienen más que ver directamente con las vidas de la gente que está viviendo allí y que está teniendo algún tipo de problema o que está teniendo dificultades para poder llevar su vida diaria, para poder, en fin, dar a sus familias y a sus hijos aquellas cosas que son básicas o que todos considerábamos, al menos hasta hace poco, básicas. Porque en estos barrios, y sobre todo cuando se conocen desde muchos años, no tienen, aunque están en el centro de la ciudad, de una capital, la séptima de España, no tienen la frialdad de las ciudades. Los barrios son diferentes y a veces los vecinos sí que se apoyan mucho unos a otros, ¿no? En muchas zonas la convivencia no es que sea muy positiva, sino que además hace que muchas familias salgan adelante, ¿no? Nos hablan de sus vecinos y veo cómo, de verdad, veo cómo tienen algunas caras en mente en este momento, ¿no? Y que están pensando en alguien muy en concreto, pues eso se nota cuando uno está hablando, y seguro que son los vecinos los que a veces hacen el servicio social que a lo mejor corresponde a un ayuntamiento, a un servicio social, a un... Efectivamente, sí, ¿no? Claro, y más en momentos duros o difíciles de falta de dinero, sí, ¿no? De recortes que estamos viviendo por esta crisis. Claro, volvemos un poco a lo local, porque al final lo local, tu entorno, la familia primero y luego tu barrio, tu entorno más cercano, tu entorno local, al final es lo que te está sirviendo de protección, de colchón, porque tú eres el que vives ahí y sabes lo que se necesita. Entonces, en ese sentido, claro, es verdad que hay una cierta vuelta en general, no solamente en nuestro barrio. Hay una cierta vuelta a lo local, a lo vecinal, a la implicación en tu entorno social, porque al final es donde vives. Y es tu entorno social al que tú, creo que tenemos el derecho, pero también el deber de proteger. En ese sentido, efectivamente, pues hay que estar atento a lo que está pasando en tu entorno más inmediato, porque de alguna manera, desde tu entorno más inmediato, es como tú puedes acceder también y te puedes dirigir, digamos, a los entornos más globales, que parece que están más lejanos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que el barrio, como institución social, o al menos muchos de los que vivimos en Vistabella, o al menos yo personalmente lo pensamos así, el barrio como el lugar del encuentro y también el lugar de la solidaridad en momentos de dificultad. Además, hacéis a veces asambleas, a hacer reuniones. Yo he tenido aquí muchos vecinos de Vistabella en múltiples ocasiones, no por vecinos de Vistabella, sino porque era gente con ideas, que pensaba cosas, lo cual merece la pena ser contado en un medio de difusión. Y luego, casualmente, pues venían de Vistabella, ¿no? Yo a veces he pensado, digo, hay un foco de pensamiento en Vistabella, ¿no? Bueno, hay una renovación generacional, claro. Es un barrio que tiene 60 años, pero bueno, hasta hace poco tenemos la población de mayor edad de toda Murcia, del municipio de Murcia. Estaba concentrado allí, de personas de mayores de 65 años. Ahora contamos con nuevas familias que han apostado el encanto de esa, digamos, ese urbanismo, digamos, privilegiado de su día, que eso incide mucho en la vida, en el día a día, en tu entorno más inmediato, que es el urbano, y si en este, digamos, en esta ocasión, pues lo tienes con vegetación, con árboles, con buenos jardines, pues anima al encuentro. Son lugares, que diría el profesor Jarauta, son lugares donde se puede convivir, se convive, se vive. Y en estos momentos difíciles de crisis es una ayuda, o sea, sentirse arropado, digamos, por esa... no son espacios inhumanos, digamos, o no lugares donde la gente va de paso, pero no, ahí se vive, se cohabita, se comparten las alegrías y las penas y se hay solidaridad. Además de la comida, que ya me regaña un poco, Fernando, digo, no lo digas. No, habrá cola, me imagino ahora cuando llegue allí, me preocupa. Bueno, seguro porque, que sí, es que hay una cosa, y cuando dicen, ¿qué dan? No, entonces en el programa dicen, bueno, te dan el pastelico de carne, o te dan la macetica, o te dan el plato de paella, pues se montan unas colas. Y luego quiero decir a la gente, que no nos la regalan, que esa paella la estamos pagando los ciudadanos en nuestros impuestos. Y luego digo que piense nadie paella que se vaya popular, a apuntar. Paella popular, porque, pero un poco popular, racionalizada. Sí, sí, sí, ¿no? Que es todo, que hemos contribuido todos a su pago. Aparte de eso, tienen ustedes fin de fiesta en este momento y tenemos un minuto para decirlo. Sí, así que... quisiéramos pues bien mira, de fiesta. Ayer tuvimos, desde la Asociación de Vecinos, organizó un fotomaratón que ahora precisamente están haciendo la selección de fotos sobre el barrio. Y bueno, y la semana, el fin de semana que viene, continuamos con las actividades, ¿no? Con tarde de niños y todo esto. Sí, les invitamos a que vengan aquí. Vale. Hay actividades de niños, hay la exposición de Jorge y Juan Álvarez y todo. Vengan al barrio, vengan a Vistabella y les recibiremos con los brazos abiertos. Muy bien. Oye, muchísimas gracias a los dos por venir aquí, ¿eh? A ti, Lucía. Por traernos ese trocito de Murcia hasta la radio y expandirlo por toda la región. Seguro que mucha gente se ha sentido identificada, ¿eh? Todavía los que viven en esas pequeñas comunidades, barrios, pedanías, aldeas, todavía sintiendo el calor del vecino. Una maravilla. Nosotros volvemos aquí porque somos un poco vecinos también de nuestros oyentes. Un abrazo, hasta el sábado.